Todo va a ser así ligero porque ya estoy terminando y quiero sacarme esta espina de una vez. Ahora vamos a ver una secta satánica, diabólica, pagana. Se llama G12. ¿Ha escuchado de G12? G12, mis hermanos, es una secta, ni siquiera es una iglesia. Nació siendo una secta, creció siendo una secta y morirá siendo una secta. Vamos a escuchar a un ex miembro de los G12 dando el testimonio de muchas cosas que hacen ahí y luego lo vamos a analizar también aquí. Aleluya. Le explico, mis hermanos. Un hombre llamado César Castellanos, vaya usted a saber cómo, cuándo y dónde recibió una revelación de parte de Dios. Y Dios le dijo, este va a ser el secreto, nueva revelación para que se levante mi iglesia. Y le dio el secreto de los 12, por eso se llama G12, ¿sí? Quiere decir el grupo de los 12, nada más. Se trata de que yo cojo a un ingenuo hermano de una iglesia, le doy mi discipulado diabólico, satánico, ya vamos a ver por qué, y él tiene que conseguirse 12 personas. A la vez de esas 12 personas, cada una tiene que conseguirse 12, y 12, y todos 12, tienen que tener un pequeño grupo, célula de 12 personas, y así se multiplican. Ese fue el secreto que supuestamente le dio Dios. Y Dios le dijo que ese es el secreto que Jesús trajo a nosotros, un grupo de 12. Cualquiera diría, amén, pastor, hagamos también nosotros de 12. Espérese un ratito. Entonces, esta secta creció, mis hermanos, y la encontramos en todas partes. Es ecuménico César Castellanos, fue levantado por el papado, por los papas, por los curas, por la iglesia católica, están detrás de los G12, por eso es que también se le conoce como misión carismática G12, y son bien a la par con los retiros, los encuentros que hacen los católicos. Igualito, todos se caen, ellos también se caen. Hablan en lenguas, ellos también hablan en lenguas. Se revuelcan, ellos también se revuelcan. ¿Sí? Son iguales. Entonces, mis hermanos, este César Castellanos se empezó a meter, escuche acá, por favor, atienda acá. Se empezó a meter en todas las iglesias cristianas, de una en una. Se empezó a meter, trayendo la visión del preencuentro, el encuentro y el postencuentro. Te vas a esas 4 sesiones, el preencuentro, encuentro, posencuentro, reencuentro y todo eso. Y si tú no vas a esos encuentros, no tienes a Dios, no tienes a Cristo, no te has encontrado con Él. Es la doctrina que ellos manejan. Por eso es que todas las iglesias chuecas y desviadas se van a los encuentros. ¿Sí? Yo siempre escuchaba y decía, vamos al encuentro. Antes, gracias a Dios, en la iglesia en la que yo nací no nos mandaban a esos encuentros. Pero siempre escuchaba el encuentro, por aquí, por allá, que se van. Hay una señora que se había ido a todos los encuentros, mis hermanos, a todos. Y se había arrepentido, por si acaso. Se encontró con el pastor, con los líderes, con los hermanos, hasta con la hermana que le caía mal. Pero nunca se encontró con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Es falso esa doctrina por muchas cosas, muchísimas que están inclusive ocultas, que muchos de los que salen de esa secta lo comunican, pero no es algo revelado por Dios, tener un grupo de 12, ¿sabe por qué? Atiendan por favor, ¿sabe por qué? Porque ni a Jesucristo le funcionó. Él cogió a 12 y uno lo vendió. Cogió a 12, uno lo negó. Cogió a 12, uno no le creyó que había resucitado. Es más, cogió a 12 y solo uno le siguió mientras estaba ahí siendo apresado, mientras estaba siendo tomando la sentencia ya para él. Amén. No le funcionó ni a Jesús. Y César Castellanos dice que eso es lo que Dios le reveló. Ahí está la clave del éxito. Y mis hermanos, estas iglesias han crecido y tú ahí adentro puedes hacer lo que sea. Vamos a ver un par de detalles en el video y luego les aclaro un par de detalles también acerca de esta secta satánica de los G12. Preste atención al video, por favor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con los que están mirando y escuchando este video. Me he tomado este momento, ya que el Señor me lo ha permitido, compartirte un poco de lo que es la doctrina G12. Soy ex miembro de G12, pertenecí a G12 por un poco de tiempo, por años con mi esposa, fue donde nacimos prácticamente. Lo que te estoy compartiendo en las fotos en este video es parte de mi estudio, el cual yo compartí, como puedes ver ahí mi apellido. Y estaba arreglando unas cosas y me encontré con estos estudios que tengo, barbaridad de notas, de libros y cosas acerca de G12, las cuales he esperado mucho tiempo y le he preguntado al Señor si un día voy a preparar algo para compartirlo al pueblo. Por el momento el Señor no me ha dicho que lo comparta, pero estoy dejando saber algo acerca de lo que sé. No compartir el estudio extenso de todo lo que conozco y lo que aprendí. Bueno, pasamos por ese tipo de encuentros, retiros, campamentos, de todos los nombres, como hasta el día de hoy los están llamando. Nacimos en ese lugar. Una pausa, un ratito. Y vamos a empezar a ver imágenes, ¿sí? Ahí, por ejemplo, estamos viendo estas personas. Leonardo, si es que no alcanza a ver de pronto, están poniendo en una cruz todos sus pecados, escribiendo en una cruz sus pecados y en un papel, y luego los ponen en la cruz. Otro tipo de práctica satánica que tienen los G12 y mucho más diabólica es escribir tus pecados y luego lo queman en el fuego. Y otra práctica más satánica es que escribes tus pecados en un papel y lo entierras ahí en la tierra, obviamente, ¿no? Lo entierras. Son las prácticas que ellos hacen. ¿Por qué esto es satánico? Porque cualquier brujo principiante sabe que cualquier cosa que tú hagas y lo entierres o lo quemes se llama brujería. ¿Sí? Vamos a seguir escuchando. De cosas, lo que están viendo, la práctica de clavar nuestros pecados, escribirlos en cuadernos o hojas, todo ese tipo de cosas. Pasamos en lo que fue nuestros retiros que pertenecimos y a los que asistimos. He tratado de comunicarme con mi ex pastor y he hablado acerca de esto, y pues es algo de que no quiere hablar y rechaza. Así es que, bueno, esta es la verdad y tiene que saberla toda aquella persona que está dentro de una doctrina de 12. Lo que está pasando con esto, que esta es una doctrina de crecimiento, a una doctrina supuestamente dada por Dios a un hombre. Claro, es una doctrina de hombres porque sí está basada en versículos bíblicos, pero con alevosía y ventaja para multiplicación, para enriquecerse ilícitamente, agarrando predicadores grandes de alrededor del mundo para agarrar así fama y extorsionar a todo lo que son el pueblo de Dios. Y digo extorsionar porque sacan el dinero obligadamente, no te ponen una pistola en la cabeza, pero sí te obligan a hacer pactos, a escribir, a firmar. Y todo ese tipo de cosas yo las tengo, donde te obligan a hacer esas cosas y te sacan mentiras, te sacan verdad con mentiras, cuando te ponen a un líder a que hable contigo y que busque qué son los anhelos que tienes en tu corazón, para después estas personas desde el púlpito manipularte y decirte que Dios tiene cosas grandes para ti, como las tales tú cuales has confesado a los líderes. Eso se llama manipulación. Además, amén. Esa también es otra parte muy importante ahí, que cada uno de ellos tiene un líder, y este líder ya fue trabajado psicológicamente por los más grandes de alto rango endemoniados, y ellos hacen una conversa tipo consejería, o se acercan y hablan contigo y tú les cuentas tu vida, y ellos a través de eso empiezan a manipularte, ¿sí? A través del púlpito. Incluso se sabía de testimonios de ciertas personas que muchas veces tú en confidencia le cuentas algo a tu líder de G12 y ellos te empiezan a extorsionar. A alguien se le ocurrió abrir la boca y le dijo, le fui fiel a mi esposo. Y empieza la manipulación, porque ya alguien sabe tu secreto. Y no, ellos no reparan en extorsionarte, sacarte dinero, no a la fuerza, pero a través de palabras persuasivas, ¿sí? Y si ya tienes una pinta grandota delante de tu líder y es un G12, ese te va a manipular por eso, ¿sí? Sigamos escuchando. Me he tomado el momento de hablar de esto porque conozco mucha gente que pertenece a esta doctrina G12, especialmente en el pueblo donde yo vivo. Hay barbaridad, y muchas de las gentes que pertenecen a esa doctrina, lo que está pasando es que se están dejando llevar por el deseo de su corazón, porque ahí las tratan bien, porque ahí pueden danzar, porque pueden brincar, porque pueden deleitarse en la carne, a permanecer en el pecado y permanecer de pecado en perdón. Bueno, el Señor dice que a santidad fuimos llamados, así que por lo tanto debemos de ser santos. Una de las cosas es que el pueblo se está encariñando bastante con los hombres. Cuando digo hombres, me refiero a pastores, a líderes y prácticamente un... Sí, clarísimo, ¿no? La verdad es que sí. En ocasiones, atiendan por favor, en ocasiones, mis hermanos, la gente no solo que se empieza a acostumbrar al pastor o al líder, sino que se empiezan a encariñar tanto que lo empiezan a ver como que si fuera el que tiene la última palabra. Pecado tremendo, mi hermano, se llama idolatría. Amén. Amén. Amén. Amén. Por eso yo le decía, la hermana me preguntaba y me decía, y cuando venga el pastor Adrián, ¿será que dejo que él ore por mí? Le dije, claro pues, hermana. Yo le traje, yo sé a quién traigo, yo le traje, deje que él ore por usted, que le imponga manos, que él haga lo que yo no he podido hacer en su vida. Porque yo no me creo infalible, mi hermano. Nunca usted puede ver al pastor como que es el que tiene la voz última. No, no, siempre va a haber alguien que tiene más conocimiento, más sabiduría, más autoridad, más poder de parte de Dios. Y uno se equivoca, mi hermano. Amén. No, es que mi pastor, el pastor Pablo, dijo que en la iglesia hay que pararse de cabeza, y ahí viene la unción y nos paramos de cabeza, porque él nos ha denunciado a los falsos ministros, y él dijo que yo denuncié a los falsos ministros, pero Dios me dijo párense de cabeza, y todos empiezan a parar de cabeza. No, no, no, no, jamás en la historia. Aleluya. Tienen que tener cuidado, se empiezan a encariñar, y ya escuché a ustedes que les permiten hacer todo, mi hermano. ¿Y sabe qué es lo más peligroso? Tú pecaste, hiciste, te metiste con el mismo diablo, no importa, te vas al encuentro y crucificas tus pecados. Te vas al encuentro y entierras lo que hiciste. Y vas así como dice el testimonio de este varón. Vas de pecado en perdón. De pecado en perdón. Peca todo lo que quieras, al fin y al cabo el año que viene nos vamos al reencuentro. Y ahí vuelves a enterrar tu pecado. No sé si alcanza a ver usted aquí, esto también es una práctica, están personas acostadas y alrededor de ellos hay velas, como un ritual satánico, no se alcanza bien ver bien, ¿verdad? ¿Sí se ve? Qué buenos ojos tienen debajo de esas dos cejas. Ritual satánico pagano, diabólico. ¿Sí? Sigamos escuchando. Termina siguiendo al hombre y no siguiendo a Dios, porque lo que pasa es que se crea un socialismo muy grande en esta doctrina Jerose, donde uno termina idolatrando a los pastores, idolatrando a todos aquellos miembros que comparten las lecturas con uno, las enseñanzas a través de los libros, y terminas prácticamente quebrantando el primer mandamiento, amando más a los hombres que a Dios, porque te sujetas a los hombres y a todas las cosas que están escritas en esta doctrina. Pausa, Carlos. Leamos aquí, vea lo que dice. Detalles sobre el G12. Los manuales del G12 establecen claramente que una persona no puede ser considerada realmente miembro de la iglesia, una G12, hasta que pase por el proceso de los preencuentros, encuentros, posencuentros, y luego vuelva a ser bautizado. ¿Sí? Todo un ritual ahí, y entre que te vas a esas cuatro cosas, se te va metiendo el diablo, se te va metiendo el diablo, se te va metiendo, por eso son cuatro. ¿Sí? Y yo tengo un conocido que no va a decir su nombre, lo respeto mucho, ahora sí no va a decir su nombre. Él salió de los G12. Pero cuando escucha hablar de lo mal que son ellos, a pesar de que ya se dio cuenta de que es una secta, hace años atrás, no le gusta que hablen mal de los G12. Y me decía Pablito, aunque la gente diga que es una secta, yo sé que es una secta, ellos son mucho más fieles que nosotros a Dios. Ellos siempre están metidos ahí. Ellos ayunan y van a los encuentros siempre. No son como nosotros, decía. Claro, si todo te permite, ¿quién no va a querer ir? ¿Verdad? ¿Sí o no? La semana pasada comimos y bailamos, mis hermanos, aquí. Y esto estaba a reventar. Y ahora está para llorar. La secta, G12, sigamos escuchando lo último. Bueno, tú irás a G12, ten muchísimo cuidado. Yo practiqué lo que es la regresión, practiqué lo que es consultar a los muertos a través del perdón, a través de las personas. Pausa un versito. ¿Escuchó? La regresión o el hablar con muertos. Es así el asunto, te lo explico clarito, porque sí me contaron algunas cosas de estos grupos. Te sientas y te dicen, ¿qué familiar tuyo se murió y nunca le pediste perdón? Así le dicen, mi tío Federico. Y empiezan a hacerte un tipo de hipnosis o algo así, para que te comuniques con el tío Federico. Eso lo hacen en los rituales satánicos, los brujos. Pero lo hacen los G12, mis hermanos. Te ponen y no de uno en uno. A veces lo hacen hasta con grupos de 20, 30 personas y todos llorando en la silla diciendo, tío Federico, perdóname, yo te perdono, no sé dónde se encuentre tu alma, pero yo quiero decirte que te perdono, pero perdóname. Y hermano, literalmente eso hacen. Le prometo en el nombre del Señor Jesucristo. Hacen que tú pidas perdón a familiares que ya se murieron. Mi hermano, ¿para qué? O algún familiar que te hizo daño, te hacen hacer un contacto como la bruja del 71 y que tú tengas ahí, que le digas, te perdono, Federico, te perdono porque te comiste el arroz y nunca me viste. Una. Dos, te hacen regresiones. Te dicen, ¿sabe por qué usted no diezma? Te sientan igual y empiezan a hacerte una... ¿Qué sucedió en tu pasado? Te empiezan a hacer una regresión. Quiere decir que va retrocediendo en tu mente en el tiempo, acordándote del niño. ¿Qué pasó? El niño es que la gente era muy coña conmigo. Miserable. Porque en otro país esa palabra es mala palabra. Era muy miserable conmigo. Perdón, porque es que en este país se dicen cosas que vienen de otro lado y son malas palabras. Eras demasiado miserable, mi papá ya está en el tiempo de la niñez. Eran miserables mis papás conmigo, no me dieron nada. A ver, sigue retrocediendo. ¿Qué más es? Ay, yo me acuerdo que en la escuela mis compañeros eran bien miserables conmigo. Sigue más atrás, más atrás. Oh, yo me acuerdo que mi madre cuando recién nací no me quiso dar ni pañales. Sigue más atrás, sigue más. Se llama regresión. Y te hacen regresar, eso es hipnosis diabólico, satánico, hasta que tú regreses al pasado y descubras por qué no diezmas, o por qué no puedes perdonar, o por qué no puedes amar, y te empiezan a hacer una regresión. ¿Sí? Tan sencillo que te das cuenta por qué la gente no diezma, porque es tacaño. ¡Nada más! ¿Sí? Una cosa es que yo me siento con el hermano o la hermana y le hago una pregunta y empiezo a darle una consejería y escuchar su pasado. Se llama consejería. ¿Sí? Pero nunca me va a ver usted a mí sentado aquí. A ver, hermana Miriam, siéntese ahí. Cierre los ojos. Empecemos. Vamos. Vamos retrocediendo. De año en año. ¿Qué pasó a los 15? ¿Qué pasó a los 16? Y la hermana va contando hasta cuando antes de que nazca. Se llama regresión, hipnosis, satánico, diabólico. Y eso lo practican los G12 y también lo practican en los encuentros, en los reencuentros y todo eso, lo practican. ¿Sí? Escuchemos el final. Tal como si Jesucristo no me hubiera perdonado mis pecados cuando Él murió, yo tuve que clavarlos, escribirlos de diferente manera. Entonces es un gran engaño el cual se le está dando al pueblo de Dios. Pausa. Ahí se termina, mis hermanos. Este es el endemoniado de César Castellano. Hazle un acercamiento. Sí, bien cerca. Espero estar con los tres en la foto. Sí. Este es el endemoniado de César Castellanos y esta es la bruja de su mujer, no sé cómo se llama. Los dos son los instrumentos de Satanás. Claudia, sí. ¿Claudia? Claudia Castellano. Claudia Castellano, qué bonito, si han sabido. ¡Claudia Castellanos, arrepiéntete! Entonces esto, mis hermanos, lo último también dijo es muy importante, que cuando a ti te hacen clavar los pecados en una cruz, ¿qué estás haciendo? Estás invalidando el sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué no tenemos que clavar nuestros pecados en esa cruz? Porque ya fueron pagados por el Señor Jesucristo. No tengo que escribirlos y clavarlos. ¡Ay, por fin que los puse en la cruz! Ahora sí me siento perdonado. Y van a la casa y ahí se sienten perdonados. Mi hermano, conozco un montón, aunque no lo crea, no soy tan popular, pero conozco un montón de gente que van a iglesias como la que queda acá abajo, que no voy a decir el nombre, pero que le dicen comunidad de fe. Esa azulita que queda acá abajo en la avenida Javí, comunidad de fe, donde se van a los encuentros, y conozco a algunos de ahí adentro, y siguen igualitos que antes de irse al encuentro, al posencuentro, al reencuentro y al otro, no sé cómo se llama. Están igualitos, no hay cambio ni en su forma de pensar, ni en su forma de vestir, ni en su forma de servir, ni en su corazón. Sus hogares siguen igualitos. Si tú te vas a un encuentro y te encuentras verdaderamente con Jesucristo, creo que tienes que venir y cambiar tu casa, tu hogar, ¿o no? Por eso les decía, conozco una señora que me decía, yo me he ido a todos los encuentros, son tan bonitos y se siente la presencia de Dios. ¿Cuál Dios será? ¿Cuál Dios será? Porque yo creo que la presencia del Espíritu Santo en un encuentro ecuménico de este hombre César Castellanos, que está más enamorado del Papa que ¿cómo se llama? Que Romeo de Julieta, mi hermano, no creo que esté el Espíritu Santo ahí, no creo. Amén. Amén. ¿Quiere encontrarse usted con Jesucristo? Amén. ¿Quiere encontrarse con Jesucristo? Dobla tus rodillas ahí en tu habitación, en tu alcoba, y vas a sentir la presencia de Dios. Lo puedes hacer en la iglesia también, aleluya, pero puedes hacerlo en tu habitación, donde nadie te ve, nadie te critica, como esta adoración que cantamos, el lugar de mi adoración, donde no hay nadie que me juzgue, que me critique. Te arrodillas, abres tu voz y le confiesas todo al Señor, lo que le has hecho, le has fallado, y vas a sentir la presencia del Señor ahí. Ahí mismo te puede llenar, te puede restaurar, te puede dar dones en ese mismo lugar. Amén. Y por supuesto, a cada encuentro te cuesta $100, $200, dependiendo del país. ¿Sí? No es que les llevan gratis. Amén. Amén. Párale nomás ya, Luchito. Entonces, esa es la secta satánica G12. Y están metidos en muchas iglesias. Muchísimas iglesias. ¿Sí? Amén. Lastimosamente. Ahora vamos a ver a un pastor.